Seguimos con el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde el local de Radio Semilla, acá en el cuarto piso de la fábrica recuperada IMBA, y lo hacemos con los compañeros de DTL y las compañeras de Radio Semilla. Bueno, vamos a comunicarnos. Seguimos, María, ahora. seguimos en el sur. Seguimos hacia el sur y nos comunicamos con la compañera Noelia de Radio La Negra del Bolsón. ¿Estás ahí, Noelia? Estamos bien. Y hay algunos ruiditos que queremos eliminar. ¿Cómo eliminamos los ruidos? Sí, se escucha bastante mal. Ah, pero ahora te escuchamos bárbaro nosotras. Ah, bueno, bueno, me alegro, gracias. Bueno, ¿ya nos escuchás bien? Sí. Bueno, bueno, maravilloso. ¿Cómo está el tiempo ahí? Bueno, hoy amaneció helado, que hacía días que venía lloviendo y lloviendo, y está todo blanquito, heladito. De hecho, se nos congeló el agua, cosas que son típicas acá. ¿En la cañería? Claro. Upa. Así que bastante frío y neblina también, neblinoso, que yo salía temprano y no se veía la calle de abajo de casa, así mucha niebla. ¡Upa! Un nublado. Paisaje bastante raro de mañana, pero bueno, el invierno que está llegando, está feliz. Igualmente, a pesar del frío y ese por allí, por el Bolsón, es una comunidad que le gusta hacer muchas actividades, vemos, ¿no? Sí, bueno, de hecho nosotros estuvimos participando como agrupación ayer en una feria que se organiza de editores libres y de libros... libres que digamos están fuera del circuito comercial convencional. Nosotros como agrupación llevamos nuestros libros de nuestra editorial. ¿Tienen una editorial? El Choique. Claro. ¿Cómo se llama? El Choique. El Choique. Sí. Así que bueno, armamos nuestra mesa ahí con nuestros libros y compartimos con otros editores y escritores, y había ilustradores y cada uno lleva su trabajo, y está bastante interesante la propuesta, que va creciendo. Así, ayer se hablaba ya de armar una vez al mes, que sean los encuentros. Ajá, seguido. Y decime, Noelia, antes de irte a preguntar un poco más en preciso, ¿eso lo hacen bajo techo o al aire libre? No, es bajo techo. Por suerte, ayer estábamos en un café céntrico de acá del Bolsón. Muy lindo, muy calentito, lindo el espacio, y bueno, esperamos que la gente se vaya sumando a la propuesta, así que está buenísimo. ¿Y acuden vecinos, digamos, con interés? ¿Cómo es? Sí, esto nace de la biblioteca del Instituto de Formación Docente de acá del Bolsón. Como que nace la idea, la primera vez fue ahí y ahora se trasladó al centro como para que sea más convocante. Ajá. Así de público. ¿Y qué tipo de escritos habitualmente es lo que reúne estos encuentros? Bueno, como son editores independientes, hay colecciones bastante particulares, ¿no? Así como hay creaciones propias, libros que ya son libres, que digamos ya están en el libros de copyright porque sí, ya son antiguos, digamos. Y bueno, se habla de las otras ideas diferentes a las librerías comerciales, digamos. Podés encontrar libros mucho sobre, no sé, feminismo, ponele, o libros libertarios, así con ideas libertarias y como cosas diferentes así al circuito convencional comercial, digamos. ¿Y los vecinos del Bolsón se interesan en, digamos, hay una influencia más o menos importante ahí? Y por ahora es como que está arrancando. Ayer estuvo bastante tranquilo, pero estamos todos así emocionados porque se está armando como para que tenga una continuidad. Y se está charlando de seguir, y supongo que cada vez va a haber más gente, va a haber más propuestas. En la próxima queremos tener algún escritor ahí presentando algún libro, y cosas así, o algún músico o lo que sea, como para que sea un evento más atractivo, digamos. Y contanos, Noelia, los que presentan ahí sus productos, sus elaboraciones, ¿son exclusivamente del Bolsón o abarca también un poco más allá del Bolsón. No, y ayer había, hay gente de acá, pero con sus producciones propias locales, digamos, ¿no? Sí. Había una ilustradora, después había escritores, y bueno, yo estuve charlando un poquito con un editor, que preguntándole así como por qué es importante el espacio, ¿no? Entonces él me decía que es como bajar a las editoriales de un pedestal en el que están, y que cada uno, si yo quiero, puedo ir y hacer mi propio libro y que mis ideas circulen así también, ¿no? Sí, de hecho, así es. Me contaba que se estaba por entrevistar con un señor de 60 años, trabajador toda su vida, que estaba por imprimir su libro de poemas. Ajá. Bueno, esas cosas así que estás contando no se pueden, es muy difícil que se den con una editorial, si tenés que depender de una editorial, ¿no? Comercial, claro, imposible. Claro, yo no conozco mucho ese mundo, y ayer estuve así como tratando de meterme un poco más y ver por qué es importante este espacio, ¿no? Que se acerque los editores a la gente y a la comunidad, y que las ideas se diversifiquen, y la información, ¿no? También sí, que sea más libre. Y es una forma de revalorizar la cultura popular también, que normalmente no es lo más habitual. Claro. Así es. Bueno, igualmente la industria editorial comercial, como todas las otras ramas, ¿no?, ha sufrido en los últimos años una concentración, pero terriblemente impresionante, y eso hace, bueno, trae un montón de consecuencias también, ¿no? Hay dos o tres a nivel mundial, y después hay sellos de viejas editoriales, pero que están manejadas hoy por tres o cuatro a nivel mundial. No hay más, ¿eh? Claro, se monopoliza la información, y bueno, lo que se busca con este espacio, digamos, es como lo contrario, ¿no? Porque también hay vos podés llevar tu pendrive y llevarte libros digitales y lo que quieras, es como todo está fluyendo así, la información. Obvio que tenés que llevarte tu dinero, pero el precio es justo también, ¿no? Para, ajá, comprarte un libro que quieras. Yo hubo un libro que agarré que me gustó y me lo llevé por 150 pesos, ponele que no sé ahora cuánto sale un libro en una librería. Y hoy por hoy hacen 400 como barato. Sí, claro, sí, sí. Bueno. Así es. Así que bueno, nos alegramos mucho que el sur, el frío sur, tenga su calorcito cultural, que como siempre nos viene sorprendiendo. Y bueno, esperamos seguir charlando con vos y con el resto también de los compañeros de Radio La Negra, bueno, y nos den una visión de lo que está pasando por allá. Esto es una buena noticia, y como decíamos al principio del programa, nosotros queremos tener por cada una de las ediciones del Enredando dos pequeñas noticias buenas, porque para levantarnos el ánimo, ¿no? Sí, claro, sí, hay que juntarse, está bueno. Bueno. Gracias, les agradezco. Un abrazo, compañera. Será buen hasta día, la próxima. Que terminen bien. Igualmente hasta la próxima. Para ustedes. Gracias, buen día, chao.